porque a estos pueblos nunca les había tocado nada. Nunca. Ustedes no se acuerdan de que algún gobernador, gobernadora haya volteado por estos rumbos. Pues ahora ya les toca. Y los pueblos de la sierra los vamos a convertir en la estrella de Sonora. Y vamos a comenzar por apoyar a sus estudiantes. Y lo vamos a hacer con ganas.